Le pegó como venía, ¿no? Le pegó a lo que salga. Contra la Serena lo mismo. Claro, entonces, estamos hablando de que se hizo un gol en Lemo, lo hizo un mediocampista, en el partido acá, no hubo claridad tanto como para haber ganado el partido. Sí, eso es lo que preocupa, que aquí en casa tampoco lo hemos pasado tan mal, pero... Pero tampoco tan bien. Claro, deberíamos ser temibles como local. Si el técnico entiende de que lo que él está haciendo está bien y está dentro de lo correcto, bueno, no hay mucho más que hacer, digamos, está dentro de su planteamiento. Pero como dice el dicho en el campo, uno es terco hasta las 12, ¿no? No, claro, 12 días ya tiene, claro, ya tiene que espabilar. Exactamente. Entonces, si ya ve que el esquema le está funcionando de una forma, ¿para qué lo cambia de un partido a otro? Claro. Si el verso es, yo juego de local igual como de visita, bueno, sigue con el mismo sistema entonces. ¿Para qué lo cambia? Bueno, acá hubo un técnico que admirador y también trataba de acercarse a lo que hacían los grandes, como es Sampaoli, Bielsa, el punto máximo, como lo era Durán. Y Durán era respetado por eso, porque no cambiaba en ningún momento su plan de trabajo. De local jugaba igual, de visita igual, y de visita era preocupante para el equipo local, porque decían tenemos que prepararnos para la embestida de Deportes Puerto Montt, porque Puerto Montt no nos va a esperar en la mitad del terreno. Puerto Montt no va a salir a buscar a lo mismo que los equipos de San Paolo y Bielsa, y efectivamente Puerto Montt tenía mal traer a Temuco allá, tenía mal traer a Arica donde iba. O sea, le costaba a los equipos locales jugar a Deportes Puerto Montt. Claro, porque... Y si le ganaban, está bien, estaba dentro del juego. Sí. Pero tenían que poner más que en otros partidos para ganar. Exactamente. Entonces, mire, acá en Deportes Puerto Montt me parece que, se le ha hecho un poco blando el sistema a Vergara. ¿Será porque ya llevamos 2 años, 2 competencias peleando los últimos lugares y ahora me parece que tenemos una neblina que lo está quitando un poco la visión a futuro, que es porque tenemos un poco más de puntos que las otras competencias? Y me parece de que hay equipo para jugar mejor. Hay equipo para plantear un mejor sistema dentro de la cancha, y si el técnico entiende de que lo que está haciendo está bien, bueno, alguien se lo tiene que hacer saber, pues. A lo mejor los jugadores, ellos claro. Ven los partidos, si a ellos le llegan estos partidos grabados y sí. Ellos lo pueden ver. Entonces no era como antes que había que esperar un 2-15 días para ver un partido que había pasado anteriormente. Ahora, una vez terminado, ya lo tienes dos días, a lo mejor. Incluso yo creo que seguramente lo deben estar grabando la gente de Deportes Puerto Montt para que ellos vean el partido. Entonces, ya anteriormente con otros técnicos de Deportes Puerto Montt se vivió ese voy a morir con las botas puestas, pero con ese morir con las botas puestas es peligroso. Ahora Deportes Puerto Montt, como está jugando, claramente está para pelear de mitad de tabla hacia arriba, pero hasta cuando se te acaba la suerte. Claro, ahora coincido plenamente con Palma en el sentido de que Jimmy Cisterna, que no es para nada un juvenil, ya, Jimmy Cisterna no dejó dormir esa noche. Estoy seguro que el insomnio reinó en la mente de Gutiérrez, porque se lo llevaba como quería, viejo. Como quería, en el mano a mano, en habilidades, y Gutiérrez no tenía nada que hacer ahí. Segundo tiempo, se cambia a Jimmy Cisterna por la izquierda para encontrarse con Lemu e hizo la misma operación. Se lo llevaba con todo su mochila, incluso lo invitó a comprar abarrotes en el supermercado y se lo llevaba al hombro con todo. Entonces, pero primero, cuando aparece la formación de Deportes Puerto Montt con Carlos Barrientos, Juan Carlos Palma, analizaban los muchachos y coincidían en que decían, hoy sí Baeza va a jugar por el lado derecho, apoyando ahí la salida y la contención, dándole una mano a Gino Alucema. Y por el otro lado va a estar el Correcaminos, que le digo cariñosamente a Bustamante, que me gustan los pulmones que tiene, un poco impreciso, pero de voluntad y físico no le queda grande el partido. Es que joven tiene resto físico para claro. para más que los otros jugadores, en realidad. Entonces coincidíamos, yo decía que bueno, entonces que Bustamante, como no tiene un punto fijo, va ahí a recibir primero a Jimmy Cisterna y lo va a ablandar cuando Cisterna le toque enfrentar al último hombre ahí en la franja, en la punta izquierda que defiende, o en el lado izquierdo de salida que defiende Gutiérrez. Pero jugó cambiado otra vez, pues. Manda a Baeza por la izquierda, ¿ya? Y le corre caminos por el otro lado. Entonces Baeza no contiene en esa parte. No fue el aporte que se esperaba. A esta altura, Baeza, ¿qué es lo que es? ¿Un volante de creación o un volante de quite? No, un volante de creación. Porque no tiene las características de quite. Ya. No vas a ir con un gallo fornido, no lo vas a ver el mano a mano, porque no es su forma. Contra el Morning lo mandaron de volante mixto y ahí se perdió, ahí no jugó casi nada. Claro, entonces. Contra Ranger tampoco. Es que lo cargan a la izquierda y va esa juega. Pierde su juego. Claro, pierde su juego. La esencia de él es recostado por la derecha. Ya. Entonces, yo no. Y concuerdo con lo que tú dices. Aquí, bueno, el técnico, si no ve eso o piensa que lo va a estacionar ahí hasta que dé resultado, va a pasar harta fecha. Va a pasar harta fecha, porque ya yo cuento de estas 9 fechas ya jugadas, cuento por lo menos 5 en que Baeza no da pie, siendo el jugador que todos conocíamos. Eso es un caso. Podríamos decir que en este planteamiento y en este sistema de juego a Baeza lo está maleando, dijera el hueso del campo. Claro. Lo está maleando este sistema. Exactamente. Landeros cometía lo mismo que Correa con el grande, el más grande que hemos tenido en este último tiempo en el medio campo, que aquí en Puerto Montt hizo un campañón. Y eso con el respeto a quien piense que distinto, como lo es Albano Baezica. Colocaban a Albano Baezica de quite y por la derecha, viejo. Y él mismo lo dijo acá, pero si yo no soy de quite, le he hecho ver al entrenador donde yo juego. He conversado con él. Y no como decimos los lolos, no lo pescó. Se fue el Landero. ¿Cómo decimos los lolos? Claro, se fue el Landero, lo hicieron jugar por supuesto y rindió. Rindió. Y mire lo que se transformó. Era un aporte fundamental. Claro, alguien me puede decir, pero de visita no jugaba bien. Es que él no tiene ninguna responsabilidad de llevarse el equipo al hombro de visita, pues, viejo. O sea, hay otros jugadores, los que se estacionan, los limpia parabrisas, son los que tienen que contener ahí. Bien, con esto, ahora corresponde el partido en Quillota. Un equipo modesto, casi igual que San Felipe. Modesto. Que no se ha reforzado convenientemente. Sigue teniendo los mismos problemas en la defensa, pero si nosotros como equipo no ponemos el dedo ahí en sus errores, donde ellos cometen los errores, donde ellos juegan mal, nos van a ver la parte débil a nosotros. O sea, Deportes Puerto Montt es un equipo que no hace goles, para empezar. Claro, muy poco. Para empezar, no hace goles. Entonces, claro, si tú no tienes esa potencia de gol en la defensa rival, se va a sentir un poco más liberado. Oye, si tú puedes tocar 30.000 veces la pelota, pero y si no llegas con riesgo, no hay un remate de larga distancia, pero sí sabes dónde está la diferencia, Luchito Avendaño. Es en Oregón que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198, Fono, 652-3481-95, Oregón, la marca que domina el campo. Y Luis Alfredo Herrera hace la siguiente pausa comercial. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando, claro, pues Onda no Deportiva. No. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora, nuestro nuevo servicio, Puerto Montt-Bariloche, en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos. No, decía Juan Carlos que ustedes, ustedes se apresuraban a 232-71-80-95. Yo le dije, atención, de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Eso mismo tiene horas. Que replicarlo. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes, todo en madera, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Empataron a 104, después empataron a 114 en el pre, en el alargue. Briquetas y carbón, ferretería. En el segundo alargue empataron a economía. Los a 114. 851. Pero estuvo complicado. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial. Salieron todos los titulares de los dos de ambos. Contactos con las 5 faltas. 569-54-41-6303 más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, vamos vielas, a tener a Gerson López, experiencia para su que nos servicio. Cuente. Avenida ¿ahora? Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-2608-18 Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa. Te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios. Contáctese. Más 569-30-55-28-75. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Bueno, estábamos comentando sobre Deportes Puerto Montt al aire interno y decimos lo mismo, o sea, en Radio Sago. Acá hay que tener hay que tener la precaución de, bueno, de definir partido local de visita, si se va a jugar igual, se va a jugar distinto. Pero así como estamos jugando, no le vamos a ganar fácilmente a nadie. ¿Redondeamos la idea de Deportes Puerto Montt? Difícil partido se viene ahora contra el equipo de San Luis, un equipo modesto. No tiene grandes luces de quién puede ser la gran figura que tiene este equipo. De San Luis, entonces yo creo que tenemos que empezar a analizar ya en definitiva qué es lo que va a pasar con este equipo de Deportes Puerto Montt. Ya vamos para la décima fecha, no podemos seguir inventando más puestos a jugar. Se juega este fin de semana seguramente ya. No podemos seguir inventándole puestos a los jugadores, ya todos sabemos los jugadores, no son jugadores nuevos los que tiene Deportes Puerto Montt. Si tú ves que el historial de los jugadores, ves que tiene 4 o 5 temporadas jugando por un sector de la cancha y no tienes por qué cambiarlo. Si los cambias, obviamente su rendimiento va a bajar y no van a rendir lo que tiene que rendir. Entonces, si el técnico de Deportes Puerto Montt es tan estudioso como dice ser, junto con su entrenador, que son jugadores de fútbol ya con conocimiento vasto de lo claro. que, de lo que están ellos ejerciendo hoy día, tiene que ser así y analizar lo que ellos están viendo, si está bien o está mal, porque si está mal, bueno, tienen que modificar su forma de ver este equipo, y si ellos entienden que está bien, los resultados en definitiva le tendrán que dar la razón, pero no estamos en condiciones de esperar 4, 5, 6 fechas más, sabiendo que prácticamente van a pasar la mitad de un campeonato buscando un equipo. Y esperemos que siga sumando Deportes Puerto Montt. Como siempre, obviamente la crítica que hacemos es con respeto y con altura de mira. Pues queremos que, tal como decíamos con Palma al comienzo, queremos que Deportes Puerto Montt, ¿por qué no? Se tenga un público superior a los 4.000 espectadores a medida que va subiendo el rendimiento. Esa es es matemática pura ahí. Le quiero mandar un saludo a Carlos Barrientos. A Carlos Barrientos, sí. Que está en su nave. Ah, está en su nave. Sí, señor. Ya. Es que de pronto no le pedimos el resumen a él, porque de pronto anda fuera de... Aparte que es muy, muy apasionado para comentar el fútbol, entonces... Es que me gusta la gente apasionada. Se complica ahí de repente. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales. Máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95. Oregón, la marca que domina el campo. No, no. Oregón. No, lo mejor de Puerto Montt. No encontré acá el la maniobra. No encontré la maniobra, sí. Oye, vamos a entrar en contacto con el periodista Gerson López, porque lo que se vivió, como tú decías, a las 7 de la mañana terminaron de jugar. Dos empates en el alargue, señor. Los jugadores... Extremadamente largo el partido. Extremadamente largo y extremadamente cansado. Si seguimos utilizando esto como pie de partida en el diálogo. Y extremadamente agotados, por lo tanto. Y todos con cuatro faltas y salían en los alargues. Así es que se jugó casi con los que principalmente hacen banca, pero que juegan igual. Bueno, el Gerson, claramente él hizo mención en varias veces en la llave que tuvo con Ancud, que tenían banca suficiente como para dar pelea, y tenían banca suficiente como para tener una rotación importante en la cancha. Afortunadamente se le va bien esto a Valdivia. Tener una banca grande equivale a darle descanso a los jugadores. Ahora, lo que usted dice de tener en la banca y tener muchos jugadores con falta, y que comenzaron a salir en medida que iba pasando el encuentro, le da la razón a Manu Córdoba de tener a todos sus jugadores preparados y listos para entrar a la cancha en cualquier momento. De la forma de lo que usted comentaba, prácticamente los que definieron este partido fueron las bancas, y las bancas fueron los que le terminaron por dar un buen rendimiento a los dos equipos, porque empatar en dos tiempos fuera no es muy común ni normal aquí en el básquetbol nacional. Claro. Oye, tenemos a propósito en el audio ya tenemos a Gerson López. Primero, yo no sé qué pasó después del partido, un café, ese café sabroso después de una larga batalla de puntos, triple del estadounidense, empató el segundo. A ver, el primer alargue terminaron empatados a 104, si no me equivoco, Gerson López me va a corregir. Después fue a los tres alargues, ¿verdad? Y después fue 114 y finalmente pudo pasar arriba y mantener una leve ventaja el equipo de Valdivia. Oye, salieron todos o la gran mayoría de los titulares con cinco faltas. Gerson López, el resumen desde la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, de nuestros medios asociados Cool TV Valdivia y Radio Pilmaquén. Buenas tardes, Gerson. Bienvenido. Hola. A Onda Deportiva de Radio Sago. Va. Sí. 10 puntos. Acá se nos cayó el auricular, pero ya está repuesto. Ya, vamos. Sí, estamos todos con el auricular. Sí. Perfecto. Vamos. Como buen día lunes llegó Tiritón. No, que justo veníamos entrando acá a la radio. Muchachos, ya. Un partido bastante bueno, ustedes tuvieron la ocasión de verlo. 103, estamos buscando el tema de las estadísticas, no he tenido respuesta de mi amigo Mauricio Segura, que es el hombre que maneja las estadísticas a nivel nacional, ya. Para saber, pero tengo, según mi registro, en un playoff, en una final nos había dado este marcador, nos hizo acordar un poco los partidos de la NBA, el juego de las estrellas, 150 puntos. Bueno, lo de ayer fue un muy buen partido, el segundo partido de esta serie, en donde definitivamente las ofensivas fueron más eficaces que las defensas, y ahí se marca una ascendencia, sobre todo en el marcador. Bueno, recordar que los Leones fueron los cuadros que más goleaba en la Liga Nacional, y quedó demostrado por qué traía ese pergamino. Merced a las características que tienen sus hombres en cancha, con Roger, con Forte y con el nuevo adquisición que es Casey, le dio una dinámica de trabajo, más la buena puntería de dos conocidos como Marechal y también como es el caso de Evandro Arteaga. Así es, y ahí también brilló con luces propias en un comienzo Arteaga, que bueno, finalmente terminó agotado como todos, con un bonito reducto, no lleno en su totalidad, no bote a bote como lo dice, pero que se impuso el corazón. Y también, fíjate algo interesante en el fútbol, uno lo ve y lo critica mucho, el fondo físico. Creo que el Deportivo, el Club Deportivo Valdivia, sí lo tuvo, Gerson, porque yo veía a, me parece, Guaico, el que aguantó hasta el final ahí, uno de los que aguantó hasta el final. Nico Ferreira también. Claro, Ferreira. Sacaban fuerza no sé de dónde, pero se pegaban unos carrerones, y tú que eres un hombre que ha jugado la mayor parte de tu vida a básquetbol, sabes que es muy agotador llegar, por ejemplo, a estos alargues, ¿eh? Sí, no, sobre todo, claro, primero sumas el tema físico y también el tema mental, porque estás jugando una final, los márgenes de error son mínimos. Si se dieron cuenta, el equipo de los Leones tenía el partido literalmente ganado, no lo supo cerrar en el tiempo normal. Después Valdivia tuvo la opción de... Oye, ¿hasta cuánto le sacó? Disculpa, Gerson, yo, si no me equivoco, eran hasta como 10 puntos que estuvo arriba a poco del término. A dos minutos con 0-2, recordamos siempre en la radio, porque lo teníamos marcado en la transmisión. Ganaba a los Leones por 10 puntos y con la posesión a su favor, por una falta que le habían cobrado al cuadro valdiviano, por una pérdida, perdón, del equipo valdiviano. Y ahí da la impresión que la noche se venía, porque Valdivia no podía acercarse al marcador de esos 10 puntos fatídicos que le tenía el equipo a los Leones, y en el último minuto aparecieron esos restos físicos con jugadores que marcaron una diferencia. Apareció Caruno Naranjo, que había estado desaparecido gran parte del partido, y apareció con sus bombazos, con las penetraciones, lo mismo que ha hecho Capri Alto con 43 puntos. Sin duda le dio el resultado a este Deportivo Valdivia, que en el segundo juego tuvo muy, muy difícil, y creo que tuvo un poquito más de sapiencia para poder tener una mejor lectura a Manuel Córdoba que Claudio Jorquera, que desde mi punto de vista se comió el segundo partido. Y esa es como la... es como el resumen de la gran mayoría de los que hablamos básquetbol a través de los medios de comunicación, los de las redes. Ahí creo que Jorquera se comió el partido, sobre todo por lo mismo que tú resaltas, quedando dos minutos y ganando por 10 con la posesión, fue bastante complejo. No hay que restarle mérito al día así por haber remontado. Claro, no, para nada. Yo creo que los réditos se los lleva el equipo local, que ante esas irregularidades que se cometió por parte del equipo de los Leones, bueno, permitió también que se abra también la canasta para el equipo local. Luis Avendaño, estamos en contacto con Gerson López. Sí, Gerson, estaba viendo la estadística en la Liga Nacional de Básquetbol. Por ejemplo, Ferreira jugó 55 minutos. Así es. Alton, 55 minutos. Y fueron los que más jugaron en el partido. Así con prácticamente el partido completo. Ahí se da, Luis, un tema que no es menor. Los argentinos usan mucho el término, bueno, los extranjeros son los que se llevan la plata, son los que tienen que jugar. Y tienen que jugar, sobre todo en este tipo de partidos. Ahora, la categoría que te entrega Nico Ferreira, un jugador que está todo abollado, pero las ganas lo superan. Y un Capri Alston que sorprende, porque tú le ves la envergadura que tiene, un gordo grande, pero tiene un estado atlético que es envidiable, sobre todo 43 puntos. Y la cantidad de Alston, sí, claro, y un chico que tiene, sabes, 24 años, y juega y tiene... Es menor 2 años que mi Gerson. Claro, igual que yo. Sí. todos parejitos. No, lo de Capri Alston es realmente encubierto. Ya un jugador que ya tiene oferta del extranjero. O sea, creo que es uno de los extranjeros que ya no lo vamos a ver acá al regreso a Chile. Entonces, se lo doy firmado. Muy difícil, porque tiene oferta del extranjero importante. Y por el campañón que ha hecho en una liga que es bastante compleja. Imagínate que Casey, el extranjero que trajo ahora en reemplazo de Guzmán, el equipo de los Leones, es un ex NBA, no es menor, ha tenido draft, ha tenido bastante juego, y aún así le costó meterse al partido, no fue gravitante a la hora, porque jugar una liga que es muy diferente al básquet que ellos están acostumbrados a jugar. Gerson, yo no sé, digamos, en estadística a tiempo muy largo, pero 43 puntos de un jugador en un partido de básquetbol en la competencia chilena es súper extraño. Es difícil llegar a un historial hacia atrás que un jugador de básquetbol en una competencia marque 43 puntos, sobre todo aquí en Chile. Sí, No es muy común, es cierto. Aparecen partidos especiales que sí, Maculo en Colo-Colo, por ahí metió 40, 45 puntos también en alguna de las finales contra Castro. Pero no es normal, no es normal que aparezcan una cantidad. Ahora Capri Dalton lidera varias ofensivas, rebotes en la liga, así que es un jugador que es el primer agente ofensivo que tiene el equipo del Deportivo Valdivia y lo demuestra partido a partido. Pero no es común, tal como tú lo dices, no es normal tampoco ver jugadores que metan 40 puntos. Y ojo que en el equipo de los Leones, Roger también convirtió 32, 33 puntos, ¿no? Claro, aquí miro, por ejemplo, la mejor mano de los Leones fueron 24 puntos de Forte. Claro, 24 no, Roger. Y Roger 33, no lo tengo acá en la estadística. 33, sí. Diga 33. Correcto. Pero, por ejemplo, en la final que tuvo Valdivia con Ancú, que terminó 66 a 59, si mal no me recuerdo, sí, marcar 43 puntos es prácticamente el 80% de toda la puntuación que se dio ese día. Entonces es difícil, digamos, tener hacer un análisis, digamos, un partido anormal que se da cada cierta cantidad de tiempo. Ahora los partidos de vuelta, ¿qué es lo que pasa? Son dos partidos que se juegan este fin de semana, ¿sí? 21 y 20 horas respectivamente, partido 3 y 4. Si Valdivia gana los dos partidos, se titula campeón, el mejor de 7. Roger 31, ¿eh? 31, sí. 31 estaba puntos. Por ahí, no me acordaba bien si era, pero era sobre 30. Tuvieron bien el tridente de los Leones, estuvo muy bien. Deben haber convertido por lo menos el 80% del equipo. Por Arteaga, lo menos. Roger y Forte, 47, 50 y 49 minutos fueron, claro, los que más jugaron. Claro. Y también los puntos aportaron bastante. Roger, Forte metió 20, sobre 25. 24, Roger 24, 31 y Arteaga 19. Claro. De ahí se repartieron. Carrión 17. Carrión apareció al final, el tiempo de basura, hay que decirlo, cuando ya se empezaron a ir todos los jugadores. Del partido, igual que Valdivia también perdió a sus jugadores, a Robinson, a Papita, a todos sus jugadores, aparecieron estos chicos que le dieron a dar una mano. Ojo, por ahí decían, oye, los suplentes de los Leones, son seleccionados nacional, ojo con eso, no es menor. Carrión y el chico Darrell Johnson son jugadores de la selección nacional y que llevan bastante tiempo, son muy buenos jugadores, y la ventaja que tiene los Leones es un equipo que se ha mantenido por el tiempo. Esta base de nacionales debe tener por lo menos 4 años jugando juntos, por lo menos, no menos de eso. ¿Qué le espera ahora a Valdivia allá en sus partidos de visita? ¿Qué es lo que hay allá? Un reducto mucho más chico, una cancha que no hace más allá de 600 personas, incómodo va a jugar, tiene un solo lado galería, y que a mí honestamente son llaves abiertas, creo. Uh-huh. Creo que a diferencia cuando conversábamos las ánimas y el equipo Ancú, yo les decía, muchachos, ojo, que Ancú la serie con Valdivia con Ancú, creo que es una serie larga, y fue larga. Creo que esta serie va a ser corta. Muy bien, nosotros vamos a estar muy atentos a lo que se va a jugar este fin de semana, nos interesa mucho, como Onda Deportiva de Radio Sagua, así es que completo reporte, como siempre, ahí en la linda ciudad de Valdivia, Gerson, y a seguir disfrutando este marcador que no fue fácil, y bueno, las cosas que cuesta se atesoran mucho más, eso también es esa filosofía, es bueno practicarlo en el baloncesto, y me gustó lo que decían los muchachos, vamos por dos más, se alcanzaba a escuchar el audio en post partido ahí para el canal que transmite, que transmitió esa linda jornada, así que toda la suerte del mundo y felicitaciones también para Cool TV ahí, que paso a paso está tomando ahí las imágenes, y también Radio Pilmaiquén ahí con Omar Santana y todo su equipo de profesionales, el cual tú también integras, que están contándoles, narrándoles al público, así que doblemente agradecidos también de tu persona como periodista y que vives empapado con el baloncesto, Gerson. Ok, muchachos, nos estamos viendo, estamos hablando, y bueno, ahí cualquier cosa estamos a disposición de ustedes, así que ningún problema, en la semana conversamos y vemos qué es lo que nos va a hacer. Listo, gracias, Gerson, buenas tardes. Un abrazo, muchachos, que estén bien. Ya, chao, chao. Ya. Todavía no sé por qué salimos con eco, ¿eh? El marcador fue 137 a 133. Claro. Así terminó el encuentro. Sí. Ya el cansancio complicó al equipo de los Leones, también al quinteto de Valdivia, pero se afianzó 4 puntos al final. Cuatro puntos, porque quedaban a uno. Dos posesiones. Hacemos otro breve corte. Estamos con Oregón, que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos, 1198 Fono, 652-34-8195. Oregón, la marca que domina el campo. Luis Alfredo Herrera. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851. Gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes. Calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados. Contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5 Puerto Montt. Retornamos en los últimos instantes a la Onda Deportiva de Radio Sago. Bueno, ya hemos hablado de Deportes Puerto Montt, los pros y los contras, pero esperemos que demos otra sorpresa ya en Quillota. Hemos hablado con el periodista Gerson López. En pedir no hay engaño, tienes toda la razón del mundo. Y porque somos positivos y tenemos la camisola puesta, los muchachos de la Onda Deportiva. Bueno, pero también demos si no un vistazo. Si no quisiéramos ganar, no criticáramos. Exacto. Hay otros que son blanditos. ¿Ah? Es que tampoco podemos estar todos de acuerdo. Mira cómo juega. Si yo digo, por ejemplo, que Puerto Montt está jugando bien, me mentiría solo. Entonces, es mejor seguir con una crítica positiva. Oye, en el momento que Puerto Montt juegue bien, también lo hemos dicho, Puerto Montt está jugando bien. En el fútbol nacional, Colo Colo empató a última hora. Sí. O sea, le empataron. Está bien. Oye, la U también empataron a última hora. Se están riendo de Colo Colo y yo me estoy riendo de Herrera, porque muchos dicen fue golazo. Pero es que el golazo lo permitió el condoro de Herrera, porque sí, la pudo haber manoteado, ya, sino que la quiso apañar. Sí. A ver, lo que yo creo que quiso hacer las dos cosas. Ya. Y por eso se le pasó. La quiso apañar, después la quiso manotear y ahí en la mitad pasó. Pasó así. Sí. Por lo tanto, para mí no fue un golazo. Penúltimo, ¿ah? Penúltimo. Sí, estábamos últimos, señor. Por diferencia de. De estos bonitos que entran a. Y en medida que va pasando la fecha, me da la impresión que todos los equipos le están perdiendo el respeto a la UA. Claro, porque. Porque antes, por ejemplo, todos decían ya la U está jugando mal, pero siempre había un recaudo ahí. Vamos a jugar con la U. Juguemos un poquito más. Ahora la U está. La U está botada y le pasan a dar patadas cualquiera. En el suelo. Pero está complicada la U. Ahora lo más triste de todo, que cuando venga el. Termine la primera rueda, pueden cambiar tres jugadores, ¿no? Nada más. Y son, yo creo que son 5 o 6 que tienen. Tendrían que traer a Cristiano Ronaldo, Messi y Arturo Vidal. Difícil que se quiera venir a jugar a la U, pero. Claro. No está difícil, la verdad. Porque hay nombres, hay extranjeros, pero son de nivel bajo. No sé si es que la U va a pelear el descenso. ¿Cómo es posible que el goleador tenga que hacer los goles? Y esto lo dijo en el buen sentido de la palabra Venegas, porque. ¿Cómo puede transformarse en el héroe? Claro, el salvador. Claro. El Mesías de Rodríguez no me causa sorpresa, porque el defensa lateral volante que tiene la U, el argentino Rodríguez siempre. Matías Rodríguez. Sí. Pero está complicada la U, porque no. Digamos, los equipos ya chicos, los equipos de provincia, ya le perdieron el respeto. Claro, y tú ves, por ejemplo, el defensor Víctor, no sé cuánto, que tiene una tremenda facha física, y el tipo es malo. Entonces, yo simplemente miro una revista, señor, cuando iban a enfrentar esos tipos atrás en la defensa. Sí. Y hay otro que a Avendaño, ¿vale? Sí, ese refuerzo argentino, pero claro. no está dando pie, la verdad. Ese Avendaño, eso es malo. Es malo. Entonces, malo. ¿De qué estamos hablando? Tú puedes traer. Refuerzo malo. Claro. Ahora, oye, contrataron a Golver y la gerencia técnica. Sí, y al Superman Vargas. Ya. No creo que vaya a traer a Capitano de nuevo Vargas. Es que Vargas, yo no sé para qué suena que otra vez, a mucho respeto y cariño a Vargas, que incluso fue mi comentarista en Punta Arenas, muy buen comentarista. Dios, señor, está igual que el viejo Palma. No, que, pues señor, si yo en martes 13, señor, pues, yo me buscaron de una radio de Río Gallego, señor, y está grabado en Punta Arenas, puede buscarlo. Te puedo dar teléfonos que pregunte ahí a la radio de Punta Arenas a la cual yo me contrataron. ¿Por qué tanta excusa, señor? No, señor, porque me parece que a usted hay que traerlo en persona hasta el estadio, señor. Y eso no puede ser. Pero te grafico dónde puedes buscarlo, dónde puedes googlear. Oye, pero ahí, ¿para qué contratan a Vargas si Vargas ya está metido años, nunca ha salido de la U? En la división inferior, hay que preparar arquero, que aquí y acá. ¿Para qué? Si, búsquense a otra persona si, con el apoyo de Vargas y compañía. Me llamó la atención que contrataran a Vargas sabiendo que cuando él estuvo a cargo de la gerencia técnica no tuvo un final feliz, digamos. No. O sea, experiencia. Y a Golver no sé qué puede hacer, no le conozco el trabajo. Tampoco voy a decir no tiene la capacidad. No, pero a mí no me ha demostrado nada en ese aspecto. O sea, la gracia es que evolucionó como persona, digamos, no como jugador de fútbol, porque él. De profesión ingeniero comercial, me parece. Sí, entonces sí. Puede verle desde otro punto de vista, digamos, el ajuste a la Universidad de Chile como algo para generar lucas. Claro. Pero futbolísticamente también a lo mejor puede aportar algo. Pero no creo que Golver lo que tiene que echar es esos tipos que están ganando plata y son malos. O sea. Ahora, cambiemos de tema porque este tema me hace mal, dijo Juan Carlos Palma. Me está palpitando el corazón, señor. Nos vamos. Va a llorar ahora a su cubito. Gracias, Luis Avendaño. Pues la Católica está jugando bien, sí. No, sólida. Sólida. Y aunque no sea el equipo del cariño y del amor de uno, oye, juega bien. Gana bien. Y ojalá que eso La Unión tiene chispazos que también le sirven, pero a corto plazo, digamos. Pero la Católica no, está jugando bien, pero está pensando a largo plazo. No está pensando ahora en las 7 u 8 fechas que vienen. Yo creo que el mejor equipo en este momento en Chile. La Católica. Sí, señor. Con el respeto al rey. Sí, señor. Y el Vial. Que estamos más o menos, ¿no? Con los suertes de pago, pero apoyando al equipo. Y así lo criticabas tanto a Ancud que cómo van a estar pidiendo plata. Que estaban haciendo las mismas cuchas, Vial. No, vaya, no piden plata, ya se hacen los lentes y se botan a choro. Nos vamos, señoras y señores. Nos vamos, será hasta una próxima oportunidad. Y Luis Alfredo Herrera despide la parte comercial.